Oye, baby, pero dime dónde está. Que esta noche yo quiero ir a por ti. Después de la una te paso a buscar. Tú dile a tu combo que esta noche sí. Oye, baby, pero dime dónde está. Que esta noche yo quiero ir a por ti. Después de la una te paso a buscar. Tú dile a tu combo que esta noche sí. Lo tuyo y lo mío son secretos. Cuando tú y yo nos vemos son secretos. Tu juego no se puede enterar, es un secreto. Es un secreto, No le digan a tu jevo que esta noche tú y yo lo hacemos. Cuando le cogía pa' fumar y me lo fumaba yo entero. Diga que te agarro el pelo y que lo hacemos a pelo. Encima en su cama, mientras él busca el dinero. Oye, baby, pero dime dónde está. Que esta noche yo quiero ir a por ti. Después de la una te paso a buscar. Dile a tu combo que esta noche sí. Oye, baby, pero dime dónde está. Que esta noche yo quiero ir a por ti. Después de la una te paso a buscar. Tú dile a tu combo que esta noche sí. Sí. Esta noche sí, mami. Ya quería una noche oscura. Yo quería esa grosura. Perderme la locura. Yo quería una tipa dura. Se la veía flor de uva. Yo me acerqué y la cogí de la cintura. No me lo negó y empezó la dulzura. Este juego a mí me gusta. Y empezamos lento. Es una psicópata cuando lleva cinco dentro. Yo no le paro, pero ella quiere más violento. Me vuelvo loco con tanto movimiento. Ella es pura y eso yo lo siento. Vamos a 300, en la discoteca mi flow es bacano. Todos ellos se creen son mis hermanos. Pero solo Dios me dio la mano. Oye, baby, pero dime dónde está. Que esta noche yo quiero ir a por ti. Después de la una te paso a buscar. Dile a tu combo que esta noche sí. Oye, baby, pero dime dónde está. Que esta noche yo quiero ir a por ti. Después de la una te paso a buscar. Tú dile a tu combo que esta noche sí. Oye, mami, haciendo lo bacano, para los chicos bacanos, para las chicas bacanas. Oye, produciendo tuning. Demos donde sea la verdadera esencia. Oye, mami, un kiss.